Padres de familia, docentes y alumnos con un mismo objetivo, el aprendizaje. Bienvenidos a este espacio de estrategias didácticas en radio, materiales, hábito de lectura, actividades frente a grupo, ¿cómo aprendemos? Este es El Recreo. Iniciamos. El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Paulo Freire. La Coordinación Estatal de Formación Continua y Radio UNICACH les da la bienvenida a El Recreo. Les saluda su amiga Carla García, y la temática del día de hoy es la deserción escolar. Deserción escolar es un término comúnmente utilizado para referirse al abandono escolar. Se trata de aquella situación en la que el alumno, después de un proceso acumulativo de separación o ausencia, finalmente se retira. La deserción escolar es un fenómeno presente tanto en los sistemas educativos de países poco industrializados como en vías de desarrollo. En la educación media, tanto en la educación secundaria básica como en la secundaria superior o bachillerato. Para hablar de ello, contamos con la presencia de las maestras Rocío del Carmen Díaz Ruiz, del nivel preescolar. Maestra, bienvenida. Gracias, es un placer para mí estar aquí. También contamos con la presencia de la maestra María del Rosario Náfate Pérez, del nivel primaria. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un placer estar con usted. Nos acompaña también la maestra Alondra Danae Albores de la Riva, del nivel secundaria. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Bienvenidas. Y en la conducción me acompaña la maestra Viviana Abadía Gordillo. Hola, un placer estar con ustedes. Buenas tardes. Hola, bueno, amigas y amigos. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Para comenzar a adentrarnos en el tema, es importante saber que en el artículo 3 de la Constitución nos dice que toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, en la medida de superior, serán obligatorias. La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Escuchemos la siguiente información en voz de la maestra Karina Naredo. El recreo. La deserción escolar se da como un proceso social en las instituciones educativas de todos los niveles, en la cual el individuo abandona sus estudios de forma definitiva con el fin de dedicarse a otra actividad. Grinder define deserción escolar como la acción de abandonar los estudios en una escuela por cualquier motivo, excepto por un cambio de centro educativo. Se le atribuye causas multifactoriales y por ello la dificultad para erradicarla. Las causas externas se relacionan principalmente al entorno comunitario, de contexto familiar en donde se moviliza el alumno, y las internas son las relacionadas al entorno y contexto escolar envuelto en este proceso educativo: alumnos, maestros, directivos, personal administrativo y de servicios. En un sistema educativo extenso, que además se desarrolla en un contexto de pobreza, desigualdad étnica y lingüística, destaca la presencia de un actor constante en todos los niveles y trayectos, que es el docente. Es de suma importancia considerar que debe existir una cohesión entre la institución escolar, alumno, padre de familia, pactando así un compromiso mutuo para el logro del trayecto del proceso escolar, porque sin el compromiso real de uno de estos actores, se corre el riesgo de la deserción por las prioridades del alumno. Parte de la problemática que más se observa suele ser economía baja, cultura antiescolar, violencia intrafamiliar, bullying escolar y trabajo. La ausencia de estrategias y gestión educativa se ve en un sinnúmero de ocasiones como causal del fenómeno de deserción escolar. Y estas convergen en las causas internas de la institución escolar. El docente, debido al uso de disciplina rígida y comunicación cerrada, formas y estrategias para la evaluación poco justas y obsoletas, la falta de adecuación curricular y un sistema de impartición de clases de una forma poco inusual, la cual genera aburrimiento y falta de interés del alumnado. El recreo. Maestras, a partir de lo que acabamos de escuchar, ¿cómo podemos detectar a un alumno que puede estar en riesgo de deserción escolar? Maestra Londra, ¿usted qué opina? Bueno, sin duda los alumnos que enfrentan problemáticas que ponen en riesgo su permanencia demandan mayor atención y representan un reto para la comunidad educativa. Por lo tanto, para detectar a algún alumno en riesgo de deserción, tenemos como docentes que dar seguimiento tanto a su desempeño académico como a sus antecedentes estudiantiles, de la misma manera que a sus intereses personales, pues estamos directamente relacionados con ellos en la cotidianidad. Entonces somos quienes podemos incidir en remediar de alguna manera este tipo de situaciones adversas para el estudiante. Maestra Rosario, ¿usted qué opina? Bueno, la forma en como nosotros como docentes en el nivel preescolar podemos darnos cuenta de que un alumno tiene la tendencia a abandonar el jardín es que falta mucho, son algunos de los factores por los cuales nosotros podemos darnos cuenta, no cumple con las tareas ni con los materiales que se le solicita, tiene un bajo aprovechamiento escolar y tiene algunos problemas de disciplina. El niño al no tener una secuencia de lo que se está los temas que se están tratando en el jardín de niños también pierde el interés y no se siente al mismo nivel que sus compañeros. Entonces esto trae como consecuencia que el niño ya no esté interesado en asistir al kinder. Y si a eso aunamos que los padres de familia, al ver este desinterés por parte del niño, tienden a no llevarlo constantemente al kinder, pues es cuando se da el fenómeno de la deserción. Muy bien, maestra. Y maestra Rosario, en primaria, ¿cómo lo detecta? Bien, Carla. Es importante mencionar que la deserción escolar es un problema que no solo conlleva una cuestión individual, sino social. Es decir, debe haber una participación conjunta entre escuela, padres de familia y alumnos. Todos como maestros tenemos en nuestras manos muchas formas de detectar si nuestros alumnos están en riesgo. Primeramente, debemos conocer los intereses y las necesidades que presentan nuestros alumnos, sus estados de ánimo, si llegan contentos a la escuela, si llegan tristes, la apatía hacia sus compañeros y cómo se comportan en su comunidad. También las faltas que los alumnos tengan ya nos van dando como que indicios de si el alumno puede continuar con sus estudios o desertar. Gracias, maestra. Y como docentes, ¿qué podemos aportar para que no suceda esta situación? Maestra Rocío. Bueno, pues nuevamente tomando en cuenta mi nivel, es muy importante que como docentes motivemos a los alumnos. Existen muchas estrategias, el diseño de muchas situaciones didácticas en el que el niño se puede sentir interesado. Si estas son motivadoras, son atractivas, el niño va a tratar de querer llegar siempre al jardín. Otra de las situaciones en esta área de preescolar es la motividad. Los niños se sienten más seguros en un ambiente donde hay afecto, donde hay confianza, donde se pueden sentir en libertad de ser ellos mismos. Si nosotros como educadoras logramos obtener eso, que los niños se sientan seguros, confiados, es más difícil que se dé el fenómeno de la deserción. Además también de concientizar a los padres de familia acerca de la importancia que tiene la educación en general y de la importancia que tiene que los niños sean regulares en su asistencia. También otro factor importante es que a veces como docentes cometemos el error de no vincular los contenidos o no hacer las adaptaciones adecuadas de los contenidos de nuestro programa al contexto en el que se encuentra el niño. Yo he trabajado tanto en una zona rural como en una zona urbana y no es lo mismo. Entonces, como docentes tenemos que hacer esas adecuaciones con el objetivo de que el niño se sienta a gusto y pueda ver que lo que está aprendiendo en la escuela lo puede aplicar en su vida diaria. Así es, maestra. Y maestra Londra, en secundaria, ¿qué se puede hacer para aportar y que no suceda esta situación? Bueno, en secundaria, como en preescolar y como en primaria, es atender de inmediato cualquier situación de riesgo que nosotros detectemos, ¿no? Aliarnos con los padres de familia para conocer las causas quizá del comportamiento extraño de nuestros alumnos, ¿no? Y también adecuar nuestras estrategias didácticas a sus necesidades, a sus intereses y sobre todo tratando de cultivar una relación de confianza y de afecto con nuestros estudiantes, ¿no? Porque como docentes, pues, es importante crear un clima escolar idóneo para que ellos sientan un sentido de pertenencia al centro escolar. Gracias, maestra. Ya que la deserción escolar es un proceso acumulativo, existen tres señales para identificar a jóvenes que se encuentran en situación de riesgo para dejar los estudios: ausentismo, conductas desviadas y rendimiento. En el fenómeno de la deserción confluye una multiplicidad de factores que hacen que resulte difícil establecer una causalidad directa. También resalta el gran peso que tienen las pautas culturales y el universo de las familias y las escuelas en el desarrollo de expectativas, actitudes y comportamientos que coadyuvan en el bajo desempeño y en el abandono escolar. La deserción escolar o el abandono como un proceso complejo en el cual se entretejen factores de índole individual, familiar, social, material y cultural que se refuerzan simultáneamente. Para comentarnos acerca de la deserción escolar en el nivel preescolar, contamos con la presencia de la maestra Rocío del Carmen Díaz Ruiz. Maestra, ¿existen situaciones que puedan generar la deserción escolar en este nivel? Definitivamente sí. La deserción escolar es multifactorial. Entonces podemos darnos cuenta de que la deserción escolar se da porque muchas veces los padres de familia le dan poca importancia al nivel preescolar. Tienen la idea de que los niños allá solamente llegan a jugar y nosotras como educadoras solo entretenerlos. Y es un grave error, porque es la edad en la que realmente los niños absorben las conductas, los comportamientos, las habilidades, las competencias necesarias para poder seguir en los niveles subsecuentes de la educación básica. También podemos tener que existen factores como la desintegración familiar, donde podemos darnos cuenta que cuando hay una separación, una ruptura, en ocasiones los padres de familia tienden a irse a otro lugar, a vivir a otra parte, y esto también puede ser una consecuencia de que haya deserción escolar. La migración por falta de empleo. A mí me ha tocado ver en ocasiones que muchas veces los padres de familia se van a otros lugares o les queda demasiado lejos una institución, y pues tienden a desertar, a que los niños no asistan principalmente al jardín, que es, como le vuelvo a repetir, el nivel que a veces menos importancia se le da. Dice, pues no va al kinder, no pasa nada. Ya cuando vaya a la primaria, entonces ya me voy a preocupar más para que ahora sí asista. Entonces, y es un grave error. Nosotros podemos visualizar a un niño que no ha tenido primero o segundo año de preescolar, no tiene el mismo nivel ni el mismo comportamiento de un niño que se ha cursado los 3 grados de nivel preescolar. Y me imagino que la maestra de primaria no me dejará mentir que cuando los niños ya tienen una educación de los 3 grados de preescolar, llegan con una preparación diferente a niños que no han cursado ningún grado. Maestra, ¿considera el tipo de población un factor que genere la deserción escolar? Definitivamente sí. Como le comentaba anteriormente, yo he trabajado tanto en el nivel rural como en el nivel urbano. Y si nos vamos a las estadísticas, podemos visualizar que en primer lugar, en estadísticas con respecto a la deserción escolar, el nivel indígena ocupa el primer lugar, luego las zonas rurales y finalmente las urbanas. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de que las comunidades, sobre todo las muy rurales. A mí me tocó trabajar en una comunidad que se llama Tocoble Glemal, del municipio de Tila, al norte del estado. En esta comunidad, la actividad económica principal es el café, la cosecha del café. Entonces, en las épocas que es octubre, noviembre, febrero, marzo, que son las épocas más altas de que se van a recolectar el café, entonces los niños definitivamente de 1 a 2 meses no asisten a la escuela. Y uno pregunta por qué cuando uno no conoce el medio. Y es porque los padres de familia tienen a sus niños como mano de obra para recolectar el café. Y pues si nos damos cuenta, eso no sucede en una zona urbana. Claro que son otras las circunstancias porque también se da la deserción escolar en la zona urbana. También podemos darnos cuenta que en la zona rural, no tan rural, podemos ver a padres de familia que sí se interesan muchísimo más hay más atención de los padres hacia los niños. Y en las zonas urbanas, por la misma velocidad de la vida diaria y del trabajo que tanto papá como mamá laboran, es mucho más el tiempo que no están con sus hijos. Entonces hay más desatención en ese aspecto. Entonces sí, definitivamente sí tiene que ver el medio en el contexto en el que se encuentran para concerniente a la deserción escolar. Maestra, ¿y qué acciones han realizado las autoridades educativas locales para acercar a los niños y padres de familia a la escuela? Bueno, pues uno de los programas que a mí me ha llamado mucho la atención y que al ponerlo en práctica me he dado cuenta de que sí funciona, a pesar de que es un programa a nivel nacional, el Estado le dio mucho énfasis, que es el Programa Nacional de Lectura. Estaban las 11 acciones más uno y luego fueron más acciones más uno. En esa nos podemos dar cuenta que involucraba mucho a los padres de familia, ya que una vez por mes aproximadamente se reunían a los padres de familia con el fin de promover la lectura en casa o en sí la lectura. Entonces los padres, al llegar o invitarlos a leerles un cuento a los niños, a la feria del libro que hacíamos, que realmente era una fiesta, entendían más cómo se trabajaba en el nivel preescolar y los niños se sentían muy, muy felices de poder compartir esos momentos con sus papás. Entonces, de esa manera acercábamos a los padres de familia a la escuela y los concientizábamos de la importancia que tiene nuestro nivel. También estaba el programa de Escuela para Padres, donde también se hacían reuniones cada mes aproximadamente, donde se trataban tipo conferencias, temas relacionados con la crianza de los hijos, psicológicos, de comportamiento, muchos aspectos que eran de interés de los padres de familia. Entonces los padres de familia llegaban muy motivados a ese tipo de reuniones y los niños sobre todo eran los más beneficiados, ya que se podía observar que los niños asistían más regularmente o inclusive los mismos padres preguntaban cuándo va a ser la próxima reunión porque había sido el tema de su interés. Estaban muy motivados, sí, entonces. Así es. Como sabemos, el derecho a la educación de las niñas y niños es el derecho supremo en materia educativa para cumplirlo. ¿Qué temas se abordan y a cuáles se les da prioridad en el Consejo Técnico Escolar? Bueno, como sabemos, los consejos técnicos escolares se implementa lo que es la ruta de mejora. Cada institución va a enfocar su temática hacia una problemática muy propia que cada escuela posee. En el caso de la escuela en donde actualmente laboro, que es el Jardín de Niños Esperanza Castellanos de la colonia Infonavit del Rosario, ahí realmente no es muy sentida la deserción escolar, afortunadamente. Sin embargo, los temas que más se tocan en el pasado ciclo escolar, que es el que ya se concluyó, podemos mencionar que se dio un énfasis en el desarrollo de las competencias, principalmente en el campo formativo de lenguaje y comunicación y de pensamiento matemático, para mejorar el desempeño educativo de los niños, que forma parte de uno de los rasgos de la normalidad mínima. Sin embargo, también dentro de los rasgos de la normalidad mínima se encuentra lo que es la deserción escolar. Entonces, si como escuela nosotros detectamos que existe, que ese es un problema grave en ese centro educativo, es lógico que vamos a tratar de abordarlo de todas las maneras posibles con la finalidad de que se atienda y con la finalidad de que se logre un avance, sino por lo menos la solución definitiva, porque hay situaciones que no están en nuestras manos resolver, por lo menos sí que sea de una manera más, que nosotros como colegiado docente, sobre todo trabajar en como comunidad escolar, padres de familia, maestros, alumnos, en resolver esa situación, buscar estrategias para lograr resolver esa situación. Gracias, maestra, por su participación. Es importante mencionar que el Consejo Técnico Escolar debe establecer estrategias para evaluar el aprovechamiento de los estudiantes y combatir oportunamente los factores que motivan el rezago y el abandono. Además, debe promover que todos los alumnos sean atendidos en condiciones de equidad a fin de fortalecer la inclusión, es decir, que todos aprendan juntos, mediante estrategias que eliminen las barreras para el aprendizaje y la participación. Las madres y los padres de familia deben involucrarse en el proceso de aprendizaje de sus hijos y colaborar con la escuela para hacer realidad la impartición de una educación de calidad y la creación de ambientes seguros y afectuosos para todos los alumnos. Antes de continuar, vamos a escuchar la siguiente canción titulada Celebra la Vida. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Te quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Creo. Amigos, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook Formación Continua en Chiapas o por Twitter @cefcontinua. Antes de seguir platicando con nuestras invitadas, vamos a escuchar a la maestra Karina Naredo Trejo con el siguiente texto informativo. El recreo. Algunas recomendaciones para evitar la deserción escolar de nivel básico es el siguiente. 1. Elaborar al inicio de curso una ficha económica del alumno para identificar su situación en la que vive y que permite entender cuáles son las posibilidades de sobrevivencia dentro de la escuela, independientemente de lo que la misma ofrece. 2. Una vez identificado a las alumnas y alumnos en situación de ingreso vulnerable, apoyarlos durante todo el ciclo escolar con apoyo de beca para el pago de inscripción y un monto para compra de uniformes, útiles y todo aquello que implique un gasto dentro de la escuela. 3. Crear un centro de apoyo psicológico tanto para todos aquellos padres de familia que lo requieran, así como alumnos que se encuentren en problemas familiares que requieran atención inmediata. ¿Qué se debe hacer si ya hubo deserción escolar? Identificar a través de una base de datos global que alumnos han desertado sin importar el motivo por el cual lo hicieron. Elaborar una muestra y aplicar una encuesta tanto a alumnos desertores como no desertores para elaborar una ficha sobre cuestiones de deserción escolar. Por ejemplo, motivos de deserción, escolaridad de los padres, apoyos económicos de la escuela, tipo de trabajo de los padres, hermanos mayores desertores. Una vez que se han identificado los problemas de deserción, elaborar un programa de apoyo. Hoy en día, la deserción es un problema que no solo pertenece a la escuela, sino a la sociedad en general. La deserción se combate en conjunto, es decir, entre escuelas, padres de familia, universidades y los propios alumnos. Este tema no debe quedar solo en discursos políticos o cuestiones administrativas. Tiene que abatirse con programas y recomendaciones antes descritas. Si bien es un tema que la SEP ha tomado cartas en el asunto, la gestión del combate a la deserción es un proceso de largo plazo. El recreo. Maestra Rosario, ¿qué opinas sobre el texto que escuchamos? ¿Cómo se puede involucrar a los padres de familia en las actividades escolares? En lo personal me gusta mucho trabajar con sensibilización, sensibilizar a padres sobre el trabajo que tienen que realizar con sus hijos y también sensibilizarlos a la importancia que tiene que sus hijos asistan constantemente a la escuela. Realizar con sus hijos también trabajos como comunicación, respeto, tolerancia, ese tipo de talleres también funciona mucho con los padres para que vean la importancia que tiene en sus alumnos. Realizar pláticas dentro de la escuela y en sus domicilios, las llamadas visitas domiciliarias, eso también ayuda mucho con los padres para que sepan que los niños necesitan de ellos. Dentro del aula, las actitudes del docente son fundamentales para generar nuevos patrones de conducta y convivencia. Una maestra o maestro amable y afectuoso que se acerca al niño y lo estimula para que participe en ciertas tareas contribuye a favorecer su aprendizaje. Maestra Alondra, ¿qué acciones realiza para propiciar que en sus alumnos aumente el interés por regresar a la escuela cada día? Una de las tareas fundamentales que realizamos los docentes frente a los estudiantes es la planeación didáctica. Cuando tomamos el tiempo necesario para hacerla con previa anticipación, podemos diseñar estrategias didácticas y actividades que sean del interés de los estudiantes. En base a ello, podemos atraer su atención y mantener despierta la motivación y con eso, tener un efecto de atención por parte de los alumnos. Gracias, maestra. Para continuar con el programa, escuchemos el cuento La Sombra, de Alfonso Oregel Soria. Cuéntame un cuento. cuando siempre tuvo miedo de dormir solo en su cuarto, pero como le daba vergüenza que se dieran cuenta, prefirió ocultarlo. No le parecía bien que sus compañeros de primer grado se burlaran de él, que había cumplido ya 6 años de vida. Cada mañana le pedía a su mamá, Liliana, que le soltara la mano una cuadra antes de llegar a la escuela y que no le anduviera diciendo cielito delante de los demás niños. Era un niño de pocas palabras, callado y de mirada recelosa. En el recreo, prefería quedarse solo comiendo su torta de jamón y haciendo burbujas en su malteada de chocolate, hasta que éstas se derramaban por la orilla del recipiente. La maestra lo veía aislado y sin ganas de jugar con los demás niños que se dedicaban a jugar en los columpios, a correr por el patio o a pegarse la roña. Ni el sonido del timbre, justo a las 2:30, le hacía sonreír como a la mayoría de los alumnos que armaban gran alboroto celebrando la hora de salida. Mamá lo esperaba tras la reja, estirando la cabeza como un avestruz que busca a su cría entre la multitud. Le daba un abrazo como si no lo hubiera visto en años y le arreglaba el cuello de la camisa. Después esperaba a Sofía, su hermana, que cursaba tercer grado y regresaban a casa. Comía, descansaba un poco en el amplio sofá de la sala y enseguida se disponía a hacer la tarea que generalmente le parecía aburrida e interminable. Se pasaba la tarde viendo la tele sus programas favoritos de caricaturas. Eso mientras papá no estuviera, porque llegando a casa se adueñaba del control del televisor y no había quien se lo arrancara de la mano. Entonces, Armando se ponía a jugar damas chinas con su hermana que era 2 años más grande. El silencio era algo que ambos compartían. No tenían más amigos que el desvergonzado conejo Box, la fea y enamoradiza Helga y la muñeca de sonrisa eterna que acompañaba a Sofía cada noche en su cama y que abrazaba contra su pecho, sobre todo durante las noches llenas de ruidos extraños. El recreo. Según investigaciones, señalan que en Chiapas la falta de recursos económicos obliga a los padres de familia a sacar a sus hijos de la escuela para incorporarlos al trabajo. Y en las zonas rurales, la gente sigue viviendo del campo y los menores, en temporada de cosecha, no acostumbran a asistir a la escuela para ayudar en las labores agrícolas. Los niños que abandonan o reprueban en la escuela pertenecen por lo regular a familias de organizaciones extensa, en su mayoría con padres o parientes de escasa experiencia escolar y con poco tiempo para ayudar a revisar tareas y a asistir a reuniones escolares. Además, sufren continuas migraciones, por lo que llegan a vivir frecuentes cambios de vivienda y de escuela. Para hablar de lo que ocurre en el nivel primaria, contamos con la maestra María del Rosario Náfate Pérez. Maestra, ¿qué características observa en un niño que puede ser propenso a la deserción escolar? Como se ha venido comentando, desafortunadamente en nuestro estado es una de las principales causas por las que surge la deserción escolar es la pobreza, ya que la mayoría de los niños que no asiste a la escuela es porque viven en lugares con falta de recursos, por tal motivo no pueden ir a la escuela, lo que los obliga a trabajar a temprana edad para reunir ingresos para sus familiares y poder sustentar y ayudar a los gastos de la familia. En primaria, bueno, en lo personal, lo que observo constantemente, podría mencionar algunos puntos, ¿no? Sería principalmente las faltas constantes de los alumnos. Ahí observas, ya te vas dando cuenta cuando empieza a faltar 2 o 3 veces a la semana, o hasta incluso a veces faltan toda la semana. Entonces tienes que estar muy pendiente y observar a tus alumnos. Y el interés que demuestra el alumno para las actividades académicas, si te cumple o no con las tareas, si sus papás asisten constantemente a la escuela, si te preguntan cómo va el alumno, si está participando. Desde el interés de los padres empiezas a ver si tu alumno está bien, pues, en su familia. La distancia que existe entre su escuela y la casa, eso también es muy importante y que creo que también es un punto desfavorable para los alumnos que tienen que caminar horas y horas para llegar a la escuela. El clima con el que cuenta el lugar en el que vive el alumno. Recordemos que nuestro estado es muy diverso, entonces como puede ser mucho calor o como puede ser mucho frío, que son factores que influyen para que un alumno no asista a la escuela. ¿Qué acciones realiza para evitar esta situación? Fíjate, Carla, que considero que es muy importante conocer a nuestros alumnos, como más, desde lo más humano, ¿no? A los alumnos, a sus padres y a la comunidad en la que viven. Primeramente, debemos crear un ambiente armónico y de respeto para fomentar la asistencia de los alumnos. O sea, respeto padre-alumno, alumnos-maestros. Brindar atención personal al estudiante en riesgo. Si tú ya detectaste que tu alumno está en riesgo, bueno, pues ahora trabajemos con él de manera más personalizada. Conocerlo, que él sepa que su maestro o maestra está interesado en su bienestar y en las cosas que al alumno le interesan. Aprender a escuchar. Hay mucha diferencia entre oír y escuchar. Escuchar al alumno le da como que más seguridad, sabe que estás interesado en sus cosas, en lo que le preocupa. Se siente importante. Claro, se siente importante. Tú le estás dando la importancia al alumno. Incentivar o motivar a los alumnos, también eso sirve mucho, tanto en preescolar, primaria, secundaria. Con las clases más dinámicas, premiar al alumno, ya sea el que tenga mayor calificación, al que tenga mayor número de asistencias, lo puedes hacer diario, semanal, quincenal, ese tipo de cosas, por mínimas que parezcan, les sirven mucho a los alumnos, los hace sentir importantes y pues les ayuda para que asistan constantemente a la escuela. ¿Qué importancia ha tenido el tema de deserción escolar en el Consejo Técnico Escolar? Debido a que nuestros alumnos son la parte fundamental del maestro, o sea, son como que su motor, y como maestros todos debemos conocer a nuestros alumnos. En el Consejo Técnico Escolar este es un tema de suma importancia, donde de forma colectiva se analizan y se toman decisiones que favorezcan los aprendizajes de los alumnos. Maestra, en el colectivo docente, ¿qué acciones han realizado en conjunto para disminuir este problema? En la escuela se trabajan entrevistas con padres de familia y alumnos. Primeramente, pues entrevistas a los papás, qué es lo que está pasando, por qué el alumno está dejando de asistir, por qué no está cumpliendo con sus actividades. Y enseguida, pues vamos a las visitas domiciliarias, ¿no? Y también se realizan talleres con padres de familia, alumnos y maestros para hacer conciencia de la importancia de asistir a la escuela. Gracias, maestra, por su participación. Los invitamos a que se comuniquen con nosotras y nos hagan saber sus comentarios en nuestro Facebook Formación Continua en Chiapas. Ahora vamos a un corte. El recreo 102.5 Unicach FM, radio para la divulgación del arte y la ciencia. Radio Universitaria. Mi amor, pon atención. ¿En quién piensas? La verdad es que ya no nos vamos a ver. ¿Qué? Sí, solo los sábados porque entro al servicio militar. ¡Ay, me espantaste! Me da mucho gusto. Es un gran honor, ¿verdad? Así es. ¿Por qué no lo haces tú también? ¿Yo? Sí, ahora las mujeres pueden ser voluntarias. Va, me late. Consulta los requisitos del Servicio Militar Nacional en www.gob.mx/sedena. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Queda inaugurado oficialmente el Parque Central. Hola. ¿A qué hora lo inauguran? No, ya cortaron el listón. Pero si usted no vive aquí. Pero vivo aquí hace años. Bueno, damos por terminada esta junta vecinal. Hola, vecina. Vengo a la junta. Fue a las 2, pero solo para colonos. No te quedes fuera. Actualiza el domicilio de tu INE y participa en las decisiones de tu comunidad. Ahora que actualicé mi domicilio, decido lo que le conviene a mi comunidad. Instituto Nacional Electoral, INE. Radio Universitaria. El recreo. Recordamos que el tema de hoy es la deserción escolar, y si todos los actores de la educación realizan un trabajo colaborativo, podría evitar en gran medida que un niño pierda el derecho a la educación. Maestra Rocío, ¿qué consejos puede darles a los padres de familia para que ellos puedan detectar y evitar la deserción escolar? Bueno, pues uno de los consejos a mi juicio que sería fundamental para que los padres de familia pusieran en práctica con sus hijos es de mantenerlos motivados para ir a la escuela. A veces, en ocasiones me ha tocado observar que algunos padres de familia le toman a la escuela como un castigo. Si no te portas bien, te voy a mandar a la escuela. Si no haces esto, si no obedeces, vas a hacer tu tarea. Entonces el niño empieza a relacionar a la escuela con un castigo, con algo feo. Entonces debería de ser todo lo contrario. Más en el nivel preescolar, los niños se mueven más por las emociones y están en una etapa en la que las están desarrollando, las están conociendo, las están comprendiendo. Entonces es importante que los niños se sientan motivados por parte de los padres de familia para asistir a la escuela. También evitar que falten lo más posible, ya que cuando el niño deja de asistir varios días, claro, existen situaciones especiales cuando están enfermos o situaciones que realmente lo ameriten, pero si no es así, tratar en lo posible de que el niño no falte a la escuela, porque aparte de que se retrasa en su aprovechamiento escolar, también el niño se acostumbra a estar en casa, y cuando toca otra vez el turno de ir a la escuela, él vuelve a resentirlo y vuelve a tener el problema de adaptación. También como padres de familia sería conveniente que se involucren en las actividades que se llevan a cabo en la escuela, que participen, que formen parte de ella, ¿no? Que se sientan como integrantes de la comunidad escolar. Y en el caso específico del nivel preescolar, que valoren todas las actividades que se llevan a cabo en este nivel, ya que como les comentaba anteriormente, está muy desvalorizado. Pensamos que solamente es jugar y entretener a los niños cuando no entendemos la magnitud de lo que significa. Gracias, maestra. Muy importante lo que acaba de mencionar. Existen una variedad de acciones para la reducción de abandono escolar. Algunas sugerencias de acción son las políticas asistenciales y las acciones inclusivas. La ayuda monetaria está condicionada a que los hijos se matriculen, asistan con regularidad a clase y permanezcan en el sistema educativo. Uno de los programas inspirados en este principio es Prospera en México. En general, los estudios hechos para evaluar a esta clase de programas son positivos en cuanto al impacto que se tiene. Sin embargo, su efecto es de forma indirecta en el tema de la deserción escolar. Mejoran indicadores como la matrícula y la asistencia. Ahora escuchemos el segundo fragmento, La Sombra. En punto de las 9 de la noche, Armando y Sofía estaban listos para meterse a la cama. A él le gustaba demorarse el mayor tiempo posible para que su mamá estuviera a su lado. «Cuéntame un cuento, ándale, mamá, no seas mala». Ay, ella respiraba hondo y sin estar muy convencida respondía: «¿El cuento del conejo blanco? Otro. ¿El de la zorra enferma? No, el de la caverna lluviosa. No, porque luego tienes pesadillas y no dejas dormir». «No me da miedo, mamá, ándale». «Tengo que darle cena a tu papá. Llegó muy cansado del viaje». Ella trataba de complacerlo, pero como no cerraba sus ojos fácilmente, acababa abandonando la habitación, pidiéndole que se durmiera ya porque tenía que levantarse muy temprano por la mañana. Aplastaba el apagador y solamente la lejana luz que escapaba de un farol alcanzaba a colarse débilmente por su ventana. Fue esa noche cuando vio a la sombra por primera vez. Tenía rato observando el segundero fosforescente del reloj que se movía de izquierda a derecha y devoraba insaciable los minutos, pero no lograba dormirse. Se daba vuelta de un lado al otro, tratando de encontrar la postura más cómoda. Sin embargo, no salía siquiera un bostezo. Estaba mirando la lámpara apagada que se encuentra encima del buró, cuando de repente le pareció ver algo que cruzaba la pared. Se sorprendió un poco, pero pensó que era la sombra de alguna lechuza que atravesaba la calle. Nunca le gustaron las lechuzas, ni los tecolotes, ni los murciélagos, ni todas esas criaturas que prefieren las tinieblas. No era demasiado grande para pertenecer a una lechuza. Trató de pensar en el conejo blanco. Quedito empezó a decir, conejo blanco, conejo blanco, conejo. Cerró los ojos. Trató de no pensar en los bichos nocturnos mientras los mantenía así. Tuvo la sensación de que había una presencia extraña en el cuarto. Los abrió. Miró a su alrededor. Todo parecía normal. El cartel en la pared del Rey Arturo, desenvainando su espada. El uniforme escolar encima de la silla, los zapatos recién boleados, el televisor apagado, los pocos libros que reposaban en su librero y la puerta cerrada. Supo que solo se estaba imaginando cosas. Quiso, con todas sus ganas, que le diera sueño. Se cubrió hasta la cabeza con la sábana y repitió durante algunos minutos las palabras, «Conejo blanco, conejo blanco». De su garganta brotó un largo bostezo. Sin darse cuenta, se quedó dormido. Al día siguiente, su vida continuó igual que siempre. Fue a la escuela, estuvo solo en una banca durante el recreo. No quiso hacer amigos. Regresó a casa, se comió a medias la sopa que le sirvió su mamá. Hizo la tarea, vio la tele y hojeó un libro. A las 8:30 se puso la pijama, se lavó los dientes a regañadientes. Acomodó sus útiles escolares y cuando ella le dio el beso de las buenas noches, él le pidió que le contara otro cuento. Ya te conté todos los que me sé. No le hace, mamá, cuéntame otra vez el mismo. Lo que Armando quería en el fondo era que no se fuera, que lo acompañara hasta que se quedara dormido. Así, evitaría la angustia de aguardar en medio de la oscuridad a que apareciera el desagradable visitante del día anterior. Pero, cuando su mamá terminó de contarle el cuento, él seguía sin una gota de sueño. Apagó la luz y el cuarto quedó a oscuras, solo alumbrado levemente por las astillas luminosas que arrojaba el farol de la esquina. Suspiró hondo. Todo era normal. Nada parecía amenazante. Cerró los ojos para convidar al sueño. A la oscuridad del cuarto agregó la oscuridad que le brindaban sus párpados cerrados, pero no consiguió dormirse. No quería abrirlos, pues temía que al hacerlo apareciera de repente la sombra. Los abrió. El reloj marcaba las 9:42 p.m. Echó un vistazo a su alrededor y respiró satisfecho al darse cuenta de que esa noche no apareció. Logró dormir después de acomodarse la almohada. Los días siguientes pasó lo mismo. A las 2 semanas olvidó a la sombra como si nunca hubiera existido. El recreo. Con el fin de que más niños puedan continuar con sus estudios, el gobierno de Chiapas implementa estrategias como becas y apoyos de alimentación en las 15 regiones de la entidad. Para el gobierno, la educación de calidad es una prioridad, por lo que busca resarcir las principales causas de la deserción escolar. Hoy les presentamos la cápsula escolar y en ella participa el alumno Guillermo Juárez López de la secundaria Ignacio Ramírez Calzada. Thank you. Cápsula escolar. Cápsula escolar. Hola Guillermo, cuéntanos, ¿para ti qué significa deserción escolar? Para mí sería dejar de ir a la escuela. ¿Qué situaciones han determinado que algunas veces no quieras o no puedas asistir a la escuela? A veces en casa hay cuestiones de salud o económicas, o a veces las materias se tornan un poco aburridas o que no comprendemos a los profesores. ¿Por qué consideras importante asistir a la escuela? Para mí es importante asistir a la escuela porque es una manera de superación personal. ¿Sabes de algún caso en tu escuela en que han dejado de asistir y por qué motivo lo han hecho? Sí, algunas son situaciones económicas o de salud. Desinterés por mis compañeros porque a veces se tornan aburridas las clases. Entre compañeros, ¿de qué forma crees que puedes ayudar para evitar la deserción escolar? Platicar con mis compañeros y ayudarles a hacer su tarea. Gracias, Guillermo, por tu participación. Gracias. El recreo. A lo largo del programa hemos hablado del tema la deserción escolar. Ahora nos enfocamos al nivel secundaria. Es durante la adolescencia donde se realizan las decisiones más importantes de la vida, que en gran parte marcan el rumbo de un sujeto y que estará condicionado por su capacidad para adaptarse socialmente. Contamos con la presencia de la maestra Alondra Danae Albores de la Riva. Maestra, ¿qué causas más comunes genera la deserción escolar? Bueno, en el caso de secundaria, los adolescentes, al estar atravesando una etapa en la que están construyendo su identidad, se encuentran en sí mismos en muchas situaciones de riesgo, entre ellas las adicciones, entre ellas la posibilidad de tener enfermedades sexuales, etcétera. Pero entre las causas más comunes, como ya se ha destacado, está la falta de ingresos familiares, ¿no? Esto trae como consecuencia que los adolescentes tengan que colaborar con los ingresos a la familia. De la misma manera, en el contexto del estado de Chiapas, en donde geográficamente pues hay una gran diversidad, pues sabemos que muchos alumnos hacen un gran esfuerzo por trasladarse a las escuelas y que esto tiene como consecuencia que ellos lleguen cansados y no tengan un mismo rendimiento escolar. Y al no tener un rendimiento escolar esperado, tienen menos posibilidades de alcanzar un promedio para adquirir una beca. Esto también tiene que ver con la forma en cómo ellos se alimentan y esto también afecta su rendimiento escolar. Maestra, ¿con qué especialistas cuentan para hablar con el alumno y evitar la deserción? En el nivel secundaria no se cuenta con un especialista para atender este tema. Todos somos corresponsables, todos los actores que nos involucramos en la educación de los alumnos, somos corresponsables y cada uno, desde su función, puede intervenir de la manera que considere adecuada. En el caso de los docentes, pues desarrollando una relación de respeto, de confianza, de afecto con nuestros estudiantes y pues también motivando a que ellos encuentren sentido al asistir a la escuela. Maestra, en esta etapa el adolescente inicia a tomar decisiones y es un momento de transición en la vida de ellos. ¿Cuáles son las causas personales que los estudiantes manifiestan para no regresar a la escuela? Muchos estudiantes manifiestan no encontrar sentido al asistir a la escuela debido a que son pocas las posibilidades que tienen de tener ingresos después de concluir la educación secundaria, o tienen pocas posibilidades de continuar con el nivel superior o medio superior. Entonces abandonan la escuela porque no le encuentran sentido, sienten que aportan más a la familia si se incorporan al campo laboral que si continúan estudiando. ¿De qué forma la enseñanza en la secundaria puede ser motivadora para que el niño quiera continuar estudiando? Pues sabemos que las consecuencias de la deserción escolar son negativas para los adolescentes, ¿no? Pueden conducirse a conductas delictivas, ponemos en riesgo la oportunidad que tengan a lo largo de su vida de tener ingresos a través de un trabajo. También sabemos que si ellos abandonan la escuela, difícilmente van a poder desarrollar un proyecto de vida que les permita acceder a una vida de mayor calidad. Por lo tanto, lo que se debe hacer es atender las necesidades particulares de los alumnos que detectemos con riesgo de deserción. Ningún caso se puede generalizar. Todos los alumnos tienen particularidades que deben de ser atendidas desde los centros escolares. Gracias, maestra. Algunas estrategias que se pueden considerar para evitar el abandono escolar son: desarrollar un ambiente escolar positivo con directores y personal afectivo capaces de brindar atención a jóvenes en riesgo de deserción. Con esta estrategia se les puede brindar atención personal al estudiante, ya que muchos manifiestan que la falta de atención de los maestros, directores, tanto como de los padres en general, ha sido una causa principal del abandono en las escuelas. Fomentar la enseñanza a los jóvenes como prioridad, mantener el orden y la disciplina. Les agradecemos que hayan aceptado pues venir al programa, y si desean compartir alguna recomendación final, maestra Rosario. Pues únicamente para los papás, que no olviden que su hijo es lo más importante, que se esfuercen por conocer sus necesidades, sus pensamientos y ayudarlos a vivir en libertad, pero con independencia, y sobre todo hacerse responsables de las consecuencias de sus actos. Gracias. Maestra, de nada, gracias. Maestra Rocío. Bueno, pues considero que también como docentes no debemos subestimar el problema, ya que realmente las estadísticas no mienten y son alarmantes de la cantidad de alumnos que son desertores, así que como maestros tomar en cuenta el problema y atenderlo de fondo. Maestra Alondra. Es invitar a mis compañeros docentes a que hagamos un trabajo de alta calidad, que nos esforcemos cada día por desarrollarnos profesionalmente y de atender las necesidades reales de a quienes atendemos, ¿no? Eso sería todo. Amigos, les agradecemos que nos hayan sintonizado a lo largo de esta hora. Se despide de ustedes su amiga Carla García. Gracias. Enseñar a aprender es una de las tareas más difíciles que tienen los docentes. Hoy sumamos este esfuerzo para apoyar a padres de familia, docentes y alumnos a hacer más fácil y entretenido el proceso de aprendizaje. Este programa es una producción de la Coordinación Estatal de Formación Continua para Maestros en Servicio y Unicach FM. Unicach FM, radio para la divulgación del arte y la ciencia. Unicach FM, XHUCAH. Libramiento Norte Poniente. Libramiento Norte Poniente. Ciudad Universitaria. Por la cultura de mi raza. Los de Abajo Fest 2. Tianguis cultural. Conferencias. Proyecciones. Conciertos y mucho más. Contaremos con la presencia del promotor cultural del Tianguis del Chopo, Jorge Pantoja. Bandas invitadas. Los Blue, Tuxlan, Electromutantes, Astilla, Los Terror, Sistema Proletario, La Margarita, De Mamushka, Piltrafa, Tóxica, Venus, Los Coca Lovers, Los Entrañas, y para cerrar, Bruma y La Tuta Cayetana. 14 de octubre, Auditorio de CEU, 1 de la tarde. 15 de octubre, en el corredor del parque de 5 de mayo, a las 4 p.m. Los de abajo, Unicach FM y los de abajo invita. De Detrás de cada número hay una historia que cuenta. Habla Juan Carlos Heredia, cantante de ópera. El apoyo que tengo por medio del Fonca es uno de los apoyos más grandes que he tenido. Se otorgaron más de 11.700 becas y estímulos para incentivar el talento de los mexicanos. Estoy muy contento de ser cantante de ópera y representar a mi país. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Gobierno de la República. Conoce más en www.gob.mx/lobuenocuenta. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hola, hola. Buenos días. Rumbarimba, vamos. Rumbarimba Radio. Festeja con nosotros el tercer aniversario de...